Que si pasara lo que pase, se le saluda. Y por si algún día dejara de pasar. Y pero no te quepa la minigigigima duda. Que ya nunca me verás llorar. Qué pena que un adiós a una batalla. Una batalla de verdad que los dos más. Sería más fácil tú en tu camino, yo el mío. Y que lo olvido y haga todo lo demás. Le hemos dado ya tanta vuelta. Y hasta que eres tú, yo y mío. Le hemos dado ya tanta vuelta. Y hasta que eres tú, yo y mío. Que al final me he dado cuenta. Que va a ser tiempo perdido. Y al final yo me da ahí toda la cuenta que va a ser tiempo perdí. Con una goma de nata borraste mi amor amar y me tiraste como si fuera basura que ya no vale ni para reciclar. Y sumo, resumo y asumo de darte un amor tan novato que aún tiene etiqueta. Mi amor nunca fue temporal, mi amor fue currado a jornada completa. Cuando te marches te presente y ya no lloro, yo ya no lloro, yo ya no. Cuando te marches te presente ya no lloro, yo ya no lloro, yo ya no lloro. Cuando te marches te presente ya no lloro, yo ya no lloro, yo ya no lloro. Que si pasara lo que pase, se le saluda. Por si algún día dejara de pasar, pero no te quepa la mini kiki más duda, que ya nunca me verás llorar. Le hemos dado ya tanta vuelta, hasta que eres tuyo y mío. Le hemos dado ya tantísima vuelta, hasta que eres tuyo y mío. Que al final me he dado cuenta que va a ser tiempo perdido. Al final es que yo ya hasta me he dado cuenta que va a ser tiempo perdido. Y sumo, resumo y asumo de darte un amor tan novato que aún tiene y aún tiene etiqueta. Mi amor nunca fue temporal, porque mi amor siempre fue currado a jornada completa. Y sumo, resumo